buenas tardes y gracias por estar ahí. Es de agradecer que esta tarde tengamos a Pastora Filigrana con esta incitación a la lectura titulado El pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista. Le acompañará Carmen Juste y entre ambas nos harán ver y oír en qué consisten estas reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista. No obstante, no deja de ser curioso que Leo se cuenta en la contraportada que en este libro, dice Pastora, hablo de sindicalismo social, de ecofeminismo, de mutualismo de base, de autogestión del conflicto y vías de fuga al chantaje, renta, trabajo, entre otras cosas. Nos dice, lo hago, porque salirme del paradigma académico de la izquierda blanca me mata de miedo. Os dejo con Pastora Filigrana y con estas reflexiones. Gracias. Gracias a ti, Kiko. Muchas gracias. Bueno, por fin, porque esta presentación tenía que haber sido hace meses, pero bueno, se ha ido retrasando por la circunstancia que todos conocemos. Al final las cosas salen como tienen que salir, porque a mí no se me ocurre ni mejor día ni mejor sitio para hacer esta presentación que hoy aquí. Hoy es el cumpleaños de Pastora. Y estamos en un sitio por donde ha pasado mucha gente y en el que han pasado muchas cosas. Así que sitio y día ideal para que estemos aquí, a pesar de que ya hace un poquito de calor. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Muchas gracias a la autora por invitarnos. Muchas gracias a la autora por invitarme a hacer esta presentación, a hacerle de telonera. Porque es un libro que está escrito para mí y para muchos de los que estáis aquí, muchas de las que estáis aquí. Porque es un libro escrito para los payos y para las payas, porque nos quiere camelar, lo dice así en la introducción. Y conmigo por lo menos lo ha conseguido, a mí me ha camelado absolutamente. Es un libro difícilmente calificable, no es un libro de historia, aunque habla de historia, no es un libro de derecho, aunque habla de derecho y de leyes. No es un libro de antropología, pero habla de antropología y de folclore. Yo no sé muy bien cómo llamarlo. Un ensayo, es un llamamiento. Yo diría que es un llamamiento, es un análisis del presente, aunque tiene mucho de historia, y es sobre todo un llamamiento a construir futuro. Es un libro breve, y eso es muy difícil. Yo no me acuerdo quién decía aquello de disculparme que haya sido demasiado largo, no he tenido tiempo de hacerlo corto. Y es que hace las cosas cortas, pero con contenidos muy complicados, y Pastora lo consigue. Y es un libro además muy accesible y muy ameno. Y eso, además de ser muy difícil, además de ser muy complicado, es muy valiente. Escribí con un lenguaje accesible, también cuesta mucho trabajo, como hacer las cosas breves, porque hay que tomarse la molestia de reflexionar y hacer que tu mensaje llegue. Es que Pastora tiene muchas cosas que decir, así que lo tiene que decir todo muy claramente. Y además muy valiente, porque estamos acostumbrados en los últimos tiempos a leer ensayos, a leer artículos, a leer papers, como se llaman ahora, en un lenguaje críptico que no se entiende. Vamos, yo creo que es que no se entiende porque es que los autores de estas cosas no quieren que se entienda, pero no tienen nada que decir. Y es todo recubrirlo de mucho artificio. Y este libro es todo lo contrario. Es breve, es fácil y tiene mucho que decir y lo dice muy clarísimamente. A lo largo de todo el libro se va hablando de muchas cosas y Pastora además se mete en todos los charcos. No hay ninguna polémica que esquive y se mete, por ejemplo, entre otras muchas cosas, en la reflexión de qué tiene que ver la migración con las necesidades demográficas del primer mundo. Se mete a hablar, se mete en el charco de si hay machismo, ¿no?, y de qué tipo en el mundo gitano, que es un tópico muy típico. Se mete en un charco que yo no sé cómo ha tenido valor sobre el origen del flamenco, que también está últimamente muy en el Twitter y estas cosas y en la actualidad ultimísima de las redes sociales. habla de apropiación cultural y se mete en la madre de todos los charcos, que es la diversidad, ¿no? El famoso asunto de la diversidad. Pero estas son cosas que surgen al hilo de mucho que hay que tiene que contar y que cuenta este libro. Se propone algo que afortunadamente, lo siento Pastora, no has conseguido. Afortunadamente te propusiste hacer desaparecer tu yo gitano del libro, y ya digo, por fortuna no lo ha conseguido, porque este libro es Pastora y solamente Pastora podía haber escrito un libro de estas características. Muchos y muchas de los que estáis aquí la conocéis muy bien, y además algunas de las cosas que voy a decir a continuación las dice explícitamente en el libro, pero aún así las voy a decir. Pastora cumple, vamos, se llama Pastora Filigrana, quiero decir, partiendo de ahí, cumple todos los tópicos que se nos puedan ocurrir, en fin. Pastora Filigrana, de Triana, esto no lo dice explícitamente en el libro, pero sí lo dice, lo que pasa es que le da pudor decirlo claramente. Su apellido aparece en el censo de Carlos III, es decir, que si alguien puede decir que es gitana de Triana, esa es Pastora, que tiene hasta papeles. Con una bisabuela cigarrera, con gente en su familia que se ha dedicado a la reventa de los toros o al alquiler de silla, la carrera oficial de la Semana Santa, con su madre Concha, que está ahí sentada, que nació no más y nada menos que en la Casa de la Moneda. Aquí la señora ha salido en la cabalgata de Reyes de Triana, participa en la Hermandad de los Gitanos. Quiero decir, si alguien cumple el típico tópico de gitana que podría ser sueño de cualquier escritor de estos costumbristas, esa es Pastora. Y resulta que Pastora se ha escapado en su vida, a conciencia, y de hecho lo ha conseguido, de todos estos tópicos. Es una tía que fue a la universidad, que es abogada, y como abogada puede hablar de derecho en el libro. Es alguien que ha estado implicada en el asociacionismo gitano y sabe muy bien de lo que habla cuando habla de esto. Es alguien que muy joven se implicó en la ODS, en la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla, organizando a la gente que está en los márgenes de este sistema, por no decir en la marginalidad, por ejemplo, a las empleadas domésticas, sin ningún derecho, habla del libro y sabe en el libro de esto y sabe perfectamente de lo que habla. Alguien que está implicada en los movimientos sociales. Yo una de las imágenes primeras que tengo de Pastora, la conozco hace muchos años, así con el traje y como ella va siempre estupenda, megáfono en mano, pegando berrío en el May Day, en el primero de mayo alternativo, es una de las imágenes que tengo de... Y luego va y se mete en el SAT, en el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el antiguo SOC, Sindicato Obrero del Campo, y se pone a organizar a la gente que se mueve en ese entorno. Y también como SAC, pero como abogada, como activista, con todo el bagaje que tiene de participación en los movimientos sociales, lo último que ha venido haciendo es organizar, no digo apoyar, no digo asesorar, digo organizar a las jornaleras que trabajan en la fresa en Huelva. O sea que todos los tópicos posibles y todo lo más alejado del tópico posible tiene una posición, una forma de estar en el mundo, una vivencia en la vida que hacen que solo ella, su yo gitano, su yo abogada, su yo activista, su yo sindicalista, le permitan escribir el libro que ha escrito y que solamente podía escribir ella. La tesis central del libro es que el pueblo gitano se ha resistido al chantaje renta-trabajo. Ha conseguido zafarse de este chantaje que nos tiene atrapados un poco a todas y a todas. Y se ha escapado también de la asimilación cultural. ¿Gracias a qué? Plantea Pastora en el libro. A un sentido de la colectividad y del mutualismo como mecanismo de supervivencia del que podemos aprender. Y ese del que podemos aprender es lo importante del libro. Porque, decía antes, yo lo entiendo como un llamamiento y lo que hace es explicar una serie de cosas de las que podemos sacar enseñanza y de las que podemos sacar herramientas e instrumentos para construir futuro. Para eso hace un recorrido histórico bastante pormenorizado, pero también lo bastante breve y lo bastante ameno para que, bueno, pues sea eso una introducción para que nos situemos en el tema, desde las primeras leyes antigitanas de los Reyes Católicos, pasando por la gran redada de Ensenada, la expulsión de los gitanos y de las gitanas de los centros de la ciudad, de su zona de residencia tradicional, hacia la chabola y luego hacia los barrios de protección oficial. Y a lo largo de ese recorrido va desmontando una serie de falacias. La vagancia, los gitanos son vagos, los gitanos viven de las pagas, son bárbaros, son incivilizados, pero eso sí, son muy graciosos y bailan muy bien. Ya hemos dicho que no es un libro de historia, pero en ese recorrido histórico que os comentaba, habla Porque siempre tiene en mente en el libro, creo, o lo transmite así, ¿no? Que la historia tiene que servir para reflexionar sobre el presente y, insisto, para construir futuro. Cuando habla de la historia gitana, hace un paralelismo con algo que también conoce muy bien, lo mencionaba antes, que es la actualidad de la población migrante. Y habla, por ejemplo, como a los gitanos en la historia y a la población migrante en la actualidad se le aplica lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, es decir, se castiga a una gente por el hecho de ser lo que son y no por los actos que cometan. Y pone una serie de ejemplos que, bueno, paralelismos incluso más finos, digamos. Explica que ha habido leyes a lo largo de la historia que han derivado a la población gitana al trabajo en el campo, que es curioso, lo mismo que a la población migrante en la actualidad. Explica cómo ha habido leyes a lo largo de la historia que explícitamente obligaban a la población gitana a residir en determinados lugares, la limitación de movimientos, que es curioso, igual que ocurre con las actuales leyes de extranjería. Había cárceles especiales para gitanos en la historia, hay CIEs en la actualidad que no son cárceles, pero casi como lo fueran. Ya digo que le sirve la historia siempre, la reflexión sobre la historia, sobre su pueblo, sobre su gente, para reflejarlo en situaciones actuales y permitirnos tener herramientas de futuro. No es un libro de historia y tampoco es un libro que podamos encuadrar en esto que se llama estudios de género. Pero aún así, la mujer y su realidad tienen un papel muy importante en el libro y la atraviesan completamente. Habla de la historia gitana y de nuevo la conecta con la actualidad migrante, claro, si es que está trabajando actualmente con las jornaleras que trabajan en la fresa de Huelva. Y habla, por ejemplo, de la segregación en las cárceles durante la historia y de la segregación que viven las jornaleras en los campos de fresa. Coloca a las mujeres en el centro de la reflexión y se atreve, os decía antes, a hablar del machismo dentro de la comunidad gitana y plantea una idea que a mí me ha parecido muy interesante. El patriarcado es una parte estructural del sistema de explotación global que tiene reflejos diferentes en la sociedad paya, en la sociedad gitana, y muchas veces a primera vista pudiera parecer que existe un mayor grado de machismo en la sociedad gitana, y lo que plantea Pastora es decir, bueno, aparte de los reflejos que pueda tener la reflexión que de verdad tenemos que hacer, ¿a quién beneficia realmente el patriarcado estructural? Y no es precisamente a las mujeres de los barrios marginales o marginados, que son las que sostienen la cadena de cuidado y que son las que sostienen, y voy a usar un término de los míos, así muy marxista, muy anticuote, las que mantienen el ejército de reserva del capitalismo, es decir, que mantiene a los obreros en el límite de la precariedad, lo que permite bajar sueldo, lo que permite todo este tipo de cosas. Tampoco es un tratado de antropología o de folclore, pero yo decía antes, se atreve a meterse en cosas como el origen del flamenco. Y hace una interesante reflexión sobre el tópico de los gitanos y de las gitanas como objeto de mercadeo para el turismo, por ejemplo. Hace una reflexión muy interesante sobre cómo, y de nuevo aquí las mujeres, el tópico romántico de la mujer gitana ha servido en parte como objeto de mercadeo, pero también en parte y paradójicamente como forma, como mecanismo de explotación a esas mujeres. Dentro de esta reflexión antropológica o cultural, hace una crítica que me parece muy certera sobre el papel de los medios de comunicación y la cultura de masa en la construcción de un imaginario gitano homogéneo en el que todos son iguales y, claro, todos son vagos y parásitos y bárbaros y graciosos. Y termina con una serie de conclusiones, que son más que conclusiones cerradas, y esto es lo que quizá más me gusta, no son conclusiones cerradas, no son enseñanzas, plantea preguntas. Una pregunta que me ha resultado muy curiosa. Habla en el libro sobre el concepto de justicia en el mundo gitano. Y entonces cuando se dice esto, yo reconozco que a mí misma también, se me viene a la cabeza, bueno, pues eso, por lo que nos venden los medios, la venganza y el ojo por ojo y estas cosas y lo que dice Pastore, bueno, lo que no se sabe, porque no es lo que nos vende, es que el concepto de cultura dentro del pueblo, de justicia dentro del pueblo gitano, tiene mucho que ver con la idea de mediación y de resolución de conflictos antes de que lleguen a materializarse. Y plantea, ¿podría esto darnos una idea, esa idea de mediación, de cómo debería ser la justicia en otro mundo posible? ¿Podría haber una justicia que tuviera más que ver con la mediación que con la sanción, con las penas, cuando el conflicto llega, bueno, Pues ahí está la reflexión, y os invito a leerla, porque es una de las cosas que más me ha llamado la atención del libro, ¿no? La explicación y la reflexión que hace sobre el concepto de justicia y de mediación en la cultura gitana. Y luego hay una cosa que me ha interpelado como, bueno, como activista, como marxista, si quieren. Empieza el libro diciendo, yo creo que un poco como provocación, bueno, los conceptos marxistas están muy bien como explicación del mundo y tal, pero habéis fracasado, ¿eh? Y hay que reflexionar, sobre cuáles son los objetivos de la clase trabajadora o de la clase proletaria, y más allá que eso, hay que reflexionar sobre el propio concepto de clase trabajadora y de clase proletaria. Y nos tenemos que plantear, nos dice a los payos, a las payas marxistas y de izquierda y activistas y estas cosas, si en ese saco de clase obrera que, o de clase trabajadora, que sin duda entran los migrantes, las cuidadoras, las directivas de empresas, los gitanos y las gitanas, tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos intereses. Y ella plantea una idea que nos tenemos que hacer, nos tenemos que mirar todos y todas, y quizá tengamos el mismo horizonte emancipatorio, pero por el camino nos vamos a encontrar que estos grupos de gente y otros muchos van a tener intereses diversos y a veces incluso intereses contrapuestos. ¿Cómo vamos a resolver eso? Y este es un enfoque de esta polémica de la diversidad, alejar de los 140 caracteres de Twitter y estas cosas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a construir el futuro de emancipación con gente con la que quizás vamos a tener conflictos de intereses en un momento determinado? Apuntas otra cosa, Pastora, y ya que tú nos has interpelado a las fallas marxistas, te voy a interpelar yo a ti. Apuntas en el libro que el concepto, que toda la resistencia del pueblo gitano parte de la idea de mutualismo, de cooperación, de autonomía. Pero también tú misma dices en el libro, cuando los gitanos y las gitanas tienen que vivir en las ciudades, que es donde hay trabajo, donde hay, se desdibuja el concepto de mutualismo, porque claro, se rompen las cadenas familiares de familia amplia que existían en otros ámbitos, y este concepto de mutualismo se desdibuja. Muchos gitanos y muchas gitanas están integrándose, con todas las comillas que queráis, están accediendo a trabajo asalariado, más o menos reconocido, con más o menos nivel de estudio, y el trabajo asalariado, que es una de las cosas que el pueblo gitano ha puesto en cuestión a lo largo de su historia, desdibuja también esta cuestión de la autonomía y del sobrevivir del propio trabajo sin trabajar para otro. Digo, te voy a interpelar, te doy pie con eso. Si el ser gitano, la forma de estar en el mundo de los gitanos y de las gitanas, ese mutualismo, ese cooperativismo, ese escapar del chantaje renta-trabajo, es resistencia, y a mí me has convencido, yo te digo, a mí me has camelado, yo creo que lo es. La integración, por mucho que tenga, o también creo que tiene cosas positivas, ¿no? El acceso a determinados servicios, el acceso siquiera a determinados privilegios antes vedados a muchos y exclusivos de los blancos occidentales cristianos que tú hablas en el libro. Digo, muchos gitanos y muchas gitanas están integrándose, están accediendo a estas cosas. ¿En ese sentido es una derrota? Es una buena pregunta. Gracias, Pastora. Gracias a ti, Carmen. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, de verdad, porque quien no haya visto el libro, parece que escuchar a Carmen va a ser una enciclopedia, no es un libro pequeñito. Pero muy, con mucho contenido, ¿verdad? Que he apuntado muchas cosas, me he metido en muchos charcos. Muchas gracias, Carmen, por ese análisis que he aprendido escuchándote a ti sobre mi propio libro, cómo enfocarlo. Muchas gracias también a todos por estar aquí. Efectivamente, esto debería haber ocurrido hace un año, lamentablemente no ha podido ser, y en cuanto nos han abierto un poco la veda, que ya no estábamos tan restringidos a la hora de juntarnos, pues hemos querido presentarlo. Gracias sobre todo a Luis de la Fuga, que la mayoría conocéis, porque sin su insistencia y animarme y hacerme ser capaz de hacer esto hoy, no lo hubiera hecho, ¿no? Porque tengo que confesar que hablo muchísimas veces en público, que no tengo mucho miedo escénico, pero lo de hacerlo en tu ciudad natal da un miedo, pero de verdad que es indama de la buena. porque bueno, porque es tu casa y nadie es profeta en tu tierra, ¿no? O sea que verdaderamente el día de hoy me ha costado bastante. Estoy muy contenta de ser capaz de estar aquí. Que me haya acompañado Carmen me ha ayudado mucho. Bueno, la pregunta de Carmen es como todo el jugo del libro, ¿no? Esto de la integración es dejar de ser gitano y por tanto también dejar de ser de esa manera positiva como yo presento las formas de vida gitana, no solo positiva, sino como un ejemplo que podemos tener en cuenta a la hora de transformar el mundo, ¿no? Yo voy a contestar un rotundo sí, que es un peligro la integración en gran parte. Voy a hacer un rotundo sí, pero para convenceros antes tengo que hacer dos o tres reflexiones previas, aunque voy a hablar poquito, ¿eh? Mi plan es hablar 15 minutillos a lo más y hacer el coloquio. No me dejéis después sin hacer preguntas, os lo pido por favor, sin coloquio. Entonces, para contestar esta pregunta tengo que irme un poquito más atrás y explicar un par de cuestiones. Bueno, efectivamente, Carmen, que me conoce bien y que me ha acompañado desde hace muchos años, muchas luchas, hemos sido compañeras, entiende cuál es el kit del libro A la Perfección. Lo que yo quería con ese libro era hablarle a Carmen y a muchos de mis compañeras y mis compañeros que están aquí hoy, ¿no? Gente que quiere cambiar el mundo, que le parece que este mundo es injusto, que las cosas se pueden hacer mejor, que tienen un horizonte emancipado y transformador. Esa gente que se implica de una manera u otra en el cambio social y que está dispuesta, bueno, pues a dejar una parte de su vida, de su energía en esto de transformar hacia un horizonte emancipado, ¿no? Lo llamemos cada una como le llamemos. Habrá quien le llama hacer la revolución, hay quien le llama la transformación social, le pongamos el nombre que le pongamos, gente que le incomoda y le molesta la injusticia estructural con la que está organizado el mundo. Yo le hablaba a ellos y a ellas, que son mis compañeros y mis compañeras, con la gente que estaba en esos sindicatos, en esos colectivos de migrantes, con la gente que hemos defendido el derecho a la vivienda y con la gente que llevamos haciendo cosas. Le hablo a ellos y a ellas y no a otros, porque creo que el mundo... bueno, esto nunca lo cuento, mira, algo que nunca cuento en las presentaciones del libro. Cuando queremos hacer la transformación, una no puede ir a convencer... Esto es una estrategia sindical. Cuando llegamos a un centro de trabajo, tú tienes que... organizar a la gente en los 1, los 2, los 3, los 4 y los 5, digo imaginariamente, ¿no? Los 1 son los tuyos, los 2 la gente que está dispuesta a dar la batalla por sus derechos en el centro de trabajo, los 3 son los que se encogen de hombro, los 4 son los proempresa y los 5 ya es la empresa en sí, ¿no? Digo, cuando abrimos una lucha sindical porque por alguien no les paguen las horas extras, ¿no? Algunos trabajadores. Es un desgaste energético empezar la batalla intentando convencer a los 4 o a los 5, ahí pierden. Intentamos siempre hablarle a los 2, entre los 1 y los 2, convencer a los 3, los que se encogen de hombro, y ya después seguir la batalla, ¿no? Porque si no te desgastas y termina. Muchas veces estamos debatiendo ideas a gente que nunca vamos a convencer y tú sola no puedes, pero a lo mejor tú con 15 más quizá tienes más incidencia. Este libro, esa es la idea, convencer a la gente primero, la primera línea, a los que están intentando transformar el mundo, ¿no? Creo que la primera frase del prólogo es: escribo este libro para los payos que quieren transformar este mundo. Yo no escribí este libro para los gitanos y las gitanas porque los gitanos y las gitanas ya saben muchas de las cosas que pongo en este libro. Después ha sido muy grato ver cómo tanta gente gitana ha abrazado el libro y lo ha defendido y le ha gustado. Pero realmente ellos ya sabían, igual que yo o mucho más, ¿no? Yo le estaba escribiendo a mis compañeras. Y quería dos cosas principalmente, y ahí entro a contestar la pregunta. Primera, quería explicar la situación del hoy del pueblo gitano mirando la historia. ¿Qué ha pasado en la historia para que exista esto hoy? Porque muchas veces, lamentablemente, el antigitanismo, del que hablo mucha parte del libro, ese racismo específico contra los gitanos y las gitanas, esa idea de que los problemas de los gitanos y las gitanas tienen su causa en la propia idiosincrasia del pueblo gitano y es por cómo son, porque no se quieren integrar, porque son así y asado. Y es por eso que su desgracia y sus padecimientos dependen de ellos mismos, ¿no? Esta es una de los mantras del antigitanismo imperante, que muchas veces, lamentablemente, también la izquierda transformadora, también la gente que hace una crítica social, esta izquierda blanca, occidental, paya, como queramos llamarlo, lo asume como una realidad, ¿no? Y no lo cuestiona. Se cuestiona las relaciones económicas de explotación, por ejemplo, pero quizás no se entra a hablar de antigitanismo o no tan claramente, o no se ve la conexión entre esas relaciones de explotación y el antigitanismo. Lo que yo quería es explicar que el antigitanismo tiene mucho que ver precisamente con esas relaciones de desigualdad y de explotación laboral que se han dado a lo largo de la historia. Que el antigitanismo hoy hay que entenderlo desde ahí. y que la historia del pueblo gitano en toda Europa, pero yo me centro en el Estado español porque tenía que acotar un poco más, es una historia de persecución, pero una persecución que tenía un objetivo muy claro, que era el control de una mano de obra que se le escapaba. Y esto es muy marxista y muy izquierda, y entenderlo desde ahí. Eran personas que el orden económico que se empezaba a dibujar en el siglo XV y los siglos posteriores, que después lo que hoy llamamos capitalismo o neoliberalismo, se empezaba a apuntar, ¿no? Ese despojo a muchas comunidades de sus medios de vida para que se vieran obligados a trabajar a cambio de un salario en una red. Aquí no había fábrica, había el campo, por eso principalmente. A los gitanos y a las gitanas le tocaba ocupar el escalón más bajo de ese reparto de la riqueza y el trabajo, ¿no? Era una ordenación laboral muy parecida a la que es hoy las leyes de extranjería. Ustedes tienen que perdonarme, pero soy abogada laboralista y me es muy difícil ver el mundo desde otra perspectiva que no sea este chantaje del salario. A los gitanos y a las gitanas les tocaba principalmente trabajar en el campo, y las leyes durante 500 años, una y otra vez, cada normativa que se sacaba, lo que el mandato principal que daban era que se asentaran en la tierra de un señor y trabajaran en una tierra. Y también, aparte de la tierra, bueno, le tocaba el trabajo forzoso en las minas o de remero en los galeones, ¿no? Casualmente, lo que decía Carmen, lo que ahora hacen muchas personas migrantes, ¿no? Es el orden racial del capitalismo, ¿no? Eso es lo que les tocaba. ¿Qué ocurre en 500 años? Que la población gitana encuentra vías de fuga a eso. O sea, se resiste activamente a ocupar esos escalones de máxima de sobreexplotación laboral. E idea, estrategia, bueno, idea, yo mantengo que las traen como propias y lo ponen en uso, hacen de la necesidad virtud. Esto es un debatazo, porque eso es causa y consecuencia de la persecución, es las dos cosas. Idean estrategias culturales para resistir a ese chantaje. ¿Cuáles son esas estrategias? Pues yo le voy apuntando ahí, ¿no? El mantener redes de cooperación amplias, sobre todo en torno a un concepto de familia más amplio que lo que hoy se conoce. El tener, el buscar formas de economía autónoma. Los gitanos y las gitanas se han dedicado a, bueno, pues a día de hoy todavía sigue siendo una actividad principal, a la compra y venta, a la venta, a la mercadería, a la artesanía, también gran parte al arte. Eran nichos de mercado, por usar una palabra actual, que te permitía esa forma de autonomía, de no depender del salario de otro. Más claro, la letrita de flamenco que pongo. En el libro intento explicar todo esto de forma clara y lo digo con una letra de tango que dice, no voy a cantar ni mucho menos, ¿sabéis? No. Que dice, desgraciadito de aquel que come pan de mano ajena, siempre mirando la carita a ver si la pone malita o buena, ¿no? Eso para mí es la síntesis de lo que estamos hablando, de lo que habla Karl Marx en todo su volumen del Capital, ¿no? Ese chantaje de tener que trabajar para otro, el que los bienes que necesitas para mantener tu vida no estén dados de forma directa, sino que tienes que trabajar a cambio de una renta que te permita adquirirlo en el mercado. Y si no hay trabajo o la renta no es suficiente, pues está condenada a la pobreza, a la exclusión, a la no vida, a la indignidad, ¿no? Los gitanos y las gitanas intentan zafarse de eso con estas estrategias de autonomía, de cooperación y de mutualismo. Tú sola no puedes enfrentarte a un monstruo tan grande, tú y toda tu gente es más fácil. Para eso se ha necesitado revertir una serie de valores, no comprar un modelo hegemónico de vivir, está en el mundo, el poner lo colectivo por delante de lo individual, el preferir la prosperidad del grupo que la tuya sola. Yo en el libro voy poniendo ejemplos que he conocido a lo largo de mi vida con muchas personas gitanas, ¿no? Eso de vivir en un barrio malo y si tienes oportunidad de irte, si no te puedes ir con el resto de tu familia, no te va, te queda en el barrio. O sea, eso es abortar la prosperidad individual por encima de la colectiva. Esos son ejemplos de darle una vuelta al sentido común individualista que impone el capitalismo y el neoliberalismo. Entonces, mi objetivo era explicar eso. Claro, para mantener una persecución como esta de siglos, se necesita un discurso que lo justifique, se necesita convencer a mucha gente que es necesario perseguir a los gitanos y a las gitanas, porque la persecución, aquí se dice muy rápido una persecución, la persecución es tortura, cárcel, genocidio, no, es una persecución a sangre y fuego. Cuando tú tienes que hacer una persecución a sangre y fuego en una comunidad relativamente grande, tú tienes que convencer a mucha gente que son un peligro para el bien común. Entonces es cuando se empieza a construir todo ese discurso del antigitanismo. Los gitanos son vagos, no quieren integrarse, viven de lo público, son parásitos sociales. y convencí a mucha gente de que son un peligro y por eso la necesidad de que los mandes a galera, los mandes a la mina o los mandes a hacer trabajo forzoso al campo. Aquí es donde yo intento ganarme eso, pues. El antigitanismo que dura hasta hoy conviene mucho y ha convenido mucho a la construcción del orden capitalista actual, ¿no? Pero yo voy un paso más allá y esto ya hemos osado en este libro y lo intento es decir, y no solo esto, no solo hacerle justicia a la historia del pueblo gitano, sino, oigan, señores y señoras blancas, payas, que quieren cambiar el mundo, y si ustedes se inspiran en la historia del pueblo gitano para coger ideas para cambiar el mundo, aquí ya sí que era como de segundo nivel, ¿no? Porque una comunidad defenestrada en la subjetividad y en el imaginario imperante decir, mantener, que no solo no deberían de estar defenestrados, sino que además pueden ser un ejemplo. De hecho, el libro se va a llamar El ejemplo del pueblo gitano. Pero al final, bueno, le metí ahí un título un poco más gore. Pero ya va a llamarse así. Cuanto menos, señoras, señores, compañeras y compañeros, que queréis cambiar el mundo, la historia de un grupo humano que durante 500 años resiste una persecución y un genocidio que atentaba en contra de su identidad cultural y que a día de hoy sigue existiendo y que nos llamamos gitanos y gitanas, no causa cuanto menos una intriga en saber cómo lo han hecho. Ustedes que quieren cambiar el mundo, ¿no? Entonces era poner esto en primera línea. Y ahí, bueno, pues eso es bastante difícil, sea al antiguo. Ustedes no le puedo reñir a los que vienen a misa, pero sea lo que me enfrento cuando sales ahí a darle la vuelta a estos discursos. Entonces, para la pregunta de Carmen. Claro, yo creo que la integración, al menos tal como la integración a una sociedad enferma a cualquiera. Yo creo que la identidad del pueblo gitano, sin romantizar la exclusión, porque no lo podemos hacer, se ha mantenido gracias a mantener una cierta autonomía de lo hegemónico. A esto que os ponía antes, decir, bueno, pues no me voy a creer lo que ustedes dicen que es lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, la prosperidad individual, el ser de una determinada manera, el vestir de una determinada manera. No, pues yo me resisto a ese ideal y gracias a esa resistencia a ese ideal, de manera colectiva, una resistencia individual es más difícil, se consigue mantener la identidad. Si los gitanos y las gitanas hubieran hecho caso a la primera pragmática o a la segunda, a la tercera o a la 249, que fue la penúltima, si lo hubieran echado cuenta no existirían. La pragmática, las leyes perseguían la forma, los oficios, las formas de vida y la identidad cultural, que dejen sus trajes, su lengua, que abandonen sus formas de vida. Si se hubieran sumido a ese mandato de integración, la identidad como tal no existiría y, por tanto, muchos de los valores que yo pongo en valor en ese libro que el pueblo gitano mantiene a día de hoy, tampoco existirían. Claro, ¿qué pasa? Que nos encontramos en un escenario de neoliberalismo brutal, donde los márgenes, para cualquiera, no solo para el pueblo gitano, los márgenes de vida autónomos son muy pocos. Si algo es el neoliberalismo, es una pretensión totalitarista, o sea, el vivir fuera de la lógica que nos imponen es prácticamente autocondenarte a la marginalidad. Entonces no podemos romantizar, porque una gran parte de la población gitana vive en la exclusión. No podemos romantizar la exclusión. Tenemos que exigir reparación, indemnización, reconocimiento de derechos y ser sujeto en igualdad de derechos. Cuando digo esto, para traducirlo, es que cuando vayas a alquilar un piso, no te lo dejen de alquilar por ser gitano o gitana. Cuando vayas a entrar en una discoteca, o lo de la discoteca puede ser más anecdótico, o cuando vayas a un puesto de trabajo, ¿no? No dejen de hacerlo por ser gitano o gitana. Tenemos que reivindicar esto. Ahora, eso no puede pasar por el chantaje de que ya hacía Carlos III en su día, de la integración cultural. El dejen de ser gitano, la ley dice que dejen de ser gitano. El dejar de ser gitano, por tanto, abandonar esa forma de comunidad, de prosperidad colectiva por delante de la individual, de preferir algo más de precariedad material a fin de ganar más autonomía vital. No puede, esa integración no puede conllevar el abandono de esto. Lo que tendríamos que luchar por un mundo donde se pudieran mantener una identidad cultural, económica, social, sin que eso supusiera un borrado como sujeto de derecho, ¿no? Ese sería el horizonte. Pero yo creo que claro, no podemos caer en esa romantización de hay que ser gitano a pesar de todo, ¿no? Porque a pesar de todo, hay que ser gitano. Hay que abrazar la exclusión social exportar y mantener la identidad. No, la exclusión social hay que erradicarla de una manera radical, ¿no? Hay un ejemplo que yo creo que lo pongo en el libro. Bueno, en el libro Carmen ha sido, no lo ha dicho, pero hay un párrafo que es plagiado de una conversación con Carmen, porque ella es profe de instituto y ha trabajado con muchos niños y niñas gitanos, y hay una reflexión que es de ella. Ya lo leí, la que la habéis leído. Yo pongo un ejemplo y lo cuento aquí y hago justicia, ya me callo. Cuando era más joven y trabajaba en Polígono Sur, bueno, pues así, había una serie de trabajadoras sociales de dispositivos del ayuntamiento que le exigían a las mujeres gitanas principalmente, y en calzado de calle para poder ir a ser atendida al centro, ¿no? Si no hay zapatos de calle, no eres atendida, no eres atendida es, pues no se te gestiona la prestación por hijo a cargo o cualquier cosa así, ¿no? Eso era el mismo mandato de Carlos III, ¿no? El tener que integrarse, dejar de ser. No es defender si es mejor o peor en un tipo de zapato u otro, sino es la imposición de un modelo ideal de ser y estar en el mundo para poder ser sujeto de derecho. Si la integración es eso, nos tenemos que colocar radicalmente en contra, ni de la población gitana, ni de la población migrante, ni de nadie. Todo sujeto tiene que ser sujeto de derecho independientemente de su forma de ser, estar o pensar el mundo, ¿no? Y máxime si tu forma de ser, pensar y estar en el mundo aporta a la construcción de esa resistencia que estamos buscando. No sé si he acertado mucho por la pregunta, Carmen. Vale. Si no, dame. Pero de todas maneras, ahora. Si me voy callando, no sé si os estoy convenciendo mucho o no, pero bueno, esa es la pretensión del libro. Sé que vuelvo a decir, sé que es una osadía, sé que interpelo a una subjetividad antigitana estructural en la mente de cada una de las personas de este país, sea lo que me estoy enfrentando, pero creo que he cargado ese libro mejor peor que argumento. El libro es cortito, son ideas Twitter, algunas, ideas Twitter, con la pretensión de que la gente que lo lea y empieza a creérselo, bueno, pues lo llene de más argumentos, de palabras, que investiguen, ¿no? Yo decía, seguramente la gente que estudia ciencias políticas todavía no van a hacer tesis doctorales de la historia del pueblo gitano como ejemplo, aunque ya parece que ya me han llamado alguna, que dice yo, pues yo mi TFG lo quiero hacer de esto. Así que ya me voy dando por contenta, pero la idea de ese libro es precisamente eso, ¿no? Lanzar estos órdagos al antigitanismo colectivo con algunos argumentos, convenceros de que os gitanicéis, de que seáis gitano y gitana en muchas cosas, porque creo que la manera de ser gitano y gitana en el mundo verdaderamente es una herramienta revolucionaria, está cargada de energía transformadora y puede aportar mucho a una propuesta emancipatoria. Yo lo dejo por aquí. Bueno, se trataba ahora de abrir el debate a las aportaciones, preguntas, reflexiones de todos y todas las que estáis aquí hoy. Así que abierto queda. Yo sé que al principio cuesta un poquito de trabajo, pero alguien tiene que empezar. O nos has convencido tan absolutamente que salimos de aquí. Todos los TFM de esto. A partir de este momento. Y todo el mundo sindicado, por favor. Bueno, te lo dije, Carmen, digo, mira que después la gente es mucho miedo escénico. Ahí hay un compañero que quiere preguntar. Bueno, no nos conocemos, yo soy primo de Lebrija y la verdad es que yo tenía muchas ganas de leer tu libro, ¿no? Y lo leí y me encanta porque aparte también buscas unos lenguajes que tú mismo has puesto aquí que nosotros también los gitanos los podemos usar porque tú hablas en integrado, asalariado, como yo, por ejemplo, muchas veces tenemos problemas en explicar lo que vivimos. Entonces me parece algo maravilloso lo que tú has hecho en tu libro y además yo estudié economía y entonces me encanta la historia. Y tengo algunas cuestiones aquí a apuntar, que me gustaría preguntarte. Estás en el lugar adecuado. Hablas de que el sistema donde solo se escucha a unos economistas, ¿no? Y siempre se habla mucho de economía, cuando yo creo que la sociología tiene mucho más que ver con las soluciones que la economía en sí, porque la economía se pone en teoría en la tele que le viene bien al poder. Hablas de que se obvia la cooperación como el proceso de creación de riqueza. ¿Tú nos podrías dar ejemplo de esa prosperidad de riqueza, de esa creación de riqueza en el pueblo hortano, por ejemplo? ¿Esa nada más, prima? ¿Esta? ¿Te contesto a esto? ¿Sí? Como ha dicho, tiene unas cuantas, digo, no sabe si le iba a creer. Claro, cuando hablamos del yo ahí hablo de la falacia, hablo de economía feminista y hablo de unas cuantas cosas más, de cómo el capitalismo, el neoliberalismo esconde algo tan obvio como que la riqueza se construye colectivamente, ¿no? La idea principal del neoliberalismo es hazlo tú mismo, ¿no? Que es el que decís en inglés, ¿no? Si tú te esfuerzas, si lo haces bien las cosas, si estudias, si trabajas, no es que tienes prosperidad, creas riqueza, te haces rico. Bueno, la realidad es que la riqueza no es cuestión. No solo construyes riqueza, sino que puedes no depender de nadie más si tú mismo puedes sostenerte. Si puedes comprar comida, pagar casa, pagar una enfermera si te pones malo y a una cuidadora si tienes un hijo, ¿no? Tú en ti mismo, trabajando o emprendiendo o haciendo un negocio, puedes crear riqueza y ser autónomo. Lo que dice la economía feminista es que eso es una falacia, que verdaderamente la riqueza se construye de manera cooperativa, y no solo la riqueza, sino el sostenimiento de la vida no depende de la capacidad de un individuo en prosperar, sino que depende de la interdependencia de la relación de unos y otras para sostener la vida, ¿no? La economía. Creo que a lo que te refería cuando hablo de economía, lo que el pueblo gitano, la historia del pueblo gitano, esta propuesta de la economía feminista como economía alternativa, bueno, le podemos llamar economía, Carmen no le gusta lo de la economía feminista, pero le podríamos llamar ya esa forma de economía alternativa, esa economía cooperativa a la que estamos buscando, bueno, esa economía donde todo el mundo tenga el fruto íntegro de su trabajo, como lo queramos llamar, como lo queramos explicitar en términos marxistas. Lo que yo intentaba en ese libro, lo que tú me preguntas, las formas de organización de la vida y el trabajo de muchas comunidades gitanas a lo largo de la historia, sin pretender hacer una única historia gitana porque es muy grande, pero la regla general ha sido crear esa forma de esa riqueza de manera cooperativa en grupo. Bueno, yo ahí me voy al límite, ¿no? Y pongo el ejemplo del mimbre, ¿no? De los canasteros y las canasteras, como ese es el límite, ¿no? Del libro, ¿no? Donde digo, aquí sí que es la retribución íntegra del proceso de tu trabajo, ¿no? Donde los gitanos y las gitanas, a través de las cañas de los ríos y de los mimbres que nacen salvajes, construyen cestería y viven de la mercadería de esa construcción de manera cooperativa. O sea, son una empresa, en lo que hoy se llamaría una unidad productiva en sí misma, un grupo familiar, un grupo humano, ¿no? Ese quizás es el límite y es lo más utópico que cuento en el libro, pero es una realidad. De hecho, la artesanía y la cestería ha sido un moto económico importante los gitanos y las gitanas, al punto de que tú sabes que los gitanos y las gitanas que son menos apallados se les sigue diciendo canastero y canastera. Ya la palabra ha mutado. Por ejemplo, esa es una forma de economía colaborativa, pero también a día de hoy el mercado y la venta ambulante también son formas de producción cooperativa, donde una unidad familiar, que es una idea familiar más amplia, te lo estoy contando a él que él lo sabe, pero bueno, una unidad más amplia de lo que entendemos por familia nuclear en el discurso hegemónico, ponen unos medios de producción común, crean una riqueza que se reparte entre todo el grupo, ¿no? Los gitanos y las gitanas no tienen, no existe, por lo menos lo que yo he conocido, no existen o no es común asalariar a otro fuera del núcleo familiar, ¿no? Eso es a lo que yo llamo economía cooperativa, una apuesta en común de medios de producción y el reparto de la riqueza según el trabajo que se pone, sin que haya un dueño de los medios de producción y un trabajo asalariado. Hasta donde yo he conocido, en la venta ambulante hoy en día no es común que tú contrates a alguien y lo tengas, le dé 40 euros por estar en el puesto toda la mañana vendiéndote mientras tú no estás trabajando y ganas la plusvalía de eso. No es la forma común de organizarse de los gitanos y las gitanas, que todavía mantienen formas de de autonomía económica. No sé si te he contestado más con ejemplos, ¿más pedido ejemplos? Sí. Además se me ocurre también como hay un economista que trabaja en Sevilla muy bueno, Juan Torres, ¿no? Que habla de siempre de las cooperativas de crédito, ¿no? Lo importante que son las cooperativas de crédito, ¿no? También existen en la comunidad gitana esa forma de, sí, es cierto, de cooperativas de crédito, ¿no? Ese acceso a la financiación donde no tienes acceso al banco, ¿no? Entonces pues también, sí. Qué interesante lo de la cooperativa de crédito. Yo he puesto algunos ejemplos de seguridad social alternativa, que es lo que la izquierda llamamos las cajas de resistencia, en un sindicato o en un colectivo, ¿no? Hay una frase que yo uso ahí, que ni el Estado ni el consumo sostiene la vida, solo queda el grupo como apoyo. No por una cuestión idealista ni moral, sino es que real, práctica, sin romanticismo. Entonces, estas formas de seguridad social alternativa también lo tienen algunos grupos gitanos que siguen viviendo, bueno, pues con las cosas más difíciles, ¿no? Donde no puedes acceder a una prestación por desempleo en la mayoría de los casos. Esto también existe en otros grupos que viven en el colapso o en los márgenes. Esto puede existir, bueno, la población migrante, que yo he trabajado mucho, también tienen estas cooperativas que tú has llamado de crédito o esta seguridad social alternativa. Mi llamamiento a la izquierda blanca paya es: oye, mira, que lo que estamos soñando y teorizando, resulta que hay gente que lleva siglos haciéndolo. ¿Qué tal si miramos cómo lo hacen para inspirarnos en algo, ¿no? Que no solo leo autores rusos, creo que también escribo, por lo menos lo digo alguna vez, que también yo me los leo, pero que quizás no solo hay que leer autores rusos, también hay que ver, por ejemplo, cómo lo está haciendo la población subsahariana en la pandemia, cuando no han podido salir a vender a la calle. Pues seguro tienen cooperativas de crédito, cajas de resistencia, seguridad social alternativa y formas de autonomía, de cooperación y de mutualismo para sostenerse cuando no te sostiene el consumo, ¿no? A mí me encantaría, siempre lo digo, no conozco esa realidad, pero ¿cómo lo estarán haciendo todos esos chavales nigerianos, subsaharianos, esas chavalas que hemos visto en los semáforos en el Tom Manta en un último año? ¿Qué mecanismo de cooperación económica estarán montando para poder sostener la vida, ¿no? Seguro que es toda una enciclopedia y una universidad de saberes, ¿no? Yo aquí cuento el que sé, pero seguro está lleno de ejemplos, ¿no? Esa humildad que tendría que tener, entre comillas, parte de la izquierda blanca, de mirar hacia donde no se mira normalmente, ¿no? Yo quería aportar el caso de las cooperativas de crédito. Está muy extendido en América Latina. Yo soy de Paraguay. En Paraguay la gente se construye sus casas gracias a las cooperativas de crédito. De unos 10 años para acá se han metido todo el tema inmobiliario, la burbuja inmobiliaria, y se está llevando por delante todo lo que es esa economía, lo que eran las cooperativas de crédito. Pero la gente lo que tenía era un pedacito de tierra, pedía un crédito a la cooperativa, construía una habitación con un baño, y luego cuando pagaba ese crédito volvía a pedir otro y construía la segunda habitación, ¿no? Y muchas veces, como los corrales de vecinos de aquí, pues en el mismo terreno ya el hijo se casa y construye su habitación para su familia, claro. Y tal. Y de unos 10 años para acá se ha metido lo que ha sido aquí la burbuja inmobiliaria. Entonces se está, claro, barriendo, claro, América Latina por completo, y subiendo el precio del suelo y la gente hipotecándose por 30, 40 años. Claro. O sea, se ha metido completamente el modelo. Pero lo que plantea Juan Torres, lo plantea desde ahí, desde América Latina, que es donde surge no es el origen, pero sí donde se más está extendido el tema de las cooperativas de crédito. Y efectivamente cumplen esa función de seguridad social. ¿Por qué? Porque tú haces un aporte y haces un... hay dos conceptos, lo que es el aporte y lo que es la solidaridad. El aporte es tuyo y si tú te quieres salir de la cooperativa te lo llevas contigo, pero la solidaridad se queda en la caja. Son dos conceptos que tú tienes que aportar al mes. Y hace el papel de seguridad social porque cubre si hay alguna enfermedad, cubre si hay alguna persona que ha fallecido, una serie de servicios públicos por la ausencia absoluta del Estado. En mi caso, por ejemplo, en el caso de Paraguay, hay ausencia absoluta del Estado, no hay servicios públicos, claro, o muy deficientes, y entonces las cooperativas hacen ese trabajo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido. Pero es un ejemplo. Aquí hemos averiguado muchas veces con la red con Samuel Barco y esta gente, hemos averiguado muchas veces si aquí se podían hacer cooperativas de crédito, Y lo que nos dijeron es, por cuestiones normativas, no se pueden poner en marcha las cooperativas de crédito. La tienen que hacer de manera informada. Es muy buen ejemplo, Noelia, porque, claro, la estrategia del neoliberalismo es, una vez más, romper la cooperación para poder entrar, ¿no? Romper esas cooperativas y ese tejido. La historia del pueblo gitano es exactamente eso. Las leyes repiten una y otra vez lo de que abandonen sus oficios, que tomen oficio conocido, que se sienten en una tierra, y otro mandato que se repite una y otra vez en la normativa es que no anden juntos. La política de disgregación, de dispersión, bueno, que llega a su límite ya con la prisión general, ¿no? Cuando ya todos los gitanos y las gitanas están presas y los hijos son quitados de la familia y demás. Pero tú pones a la gente a producir y a consumir dentro de la lógica capitalista, lo primero que tienes que romper, primero tienes que despojarle, ¿no? Pero sobre todo romper los lazos comunitarios. Ese es Latinoamérica ha arrasado y sigue arrasando como una apisonadora, pero realmente aquí también. Y la historia del pueblo gitano es esa, que no anden juntos. No se pueden asentar a partir de un número en un territorio. O sea, aquí caben 21 personas, ni una más, en este pueblo, o 12 personas, o 15, o en este ya no te puedes asentar porque hay mucho. Eso no es sadismo únicamente. Eso es una estrategia de romper las redes que mantienen una cooperativa, lo que hoy llamamos una cooperativa de crédito, una seguridad social alternativa, o un modelo de producción, una cooperativa de hacer cesta de manera conjunta, ¿no? Por eso es muy actual esa historia, porque el enemigo no cambia, se muta, pero la lógica sigue siendo la misma, el individualismo por encima del común y del grupo. Realmente la gente que quiere transformar el mundo lo que quiere es subvertir esa lógica, ¿no? Entonces el pueblo gitano lo consigue mantener redes amplias y sostener. Ojalá fuera tan fácil extrapolarlo todo, ¿no? Lo que lance, esas son las pistas. Si eso ha funcionado, y se han salvado de una adquisición, de un genocidio que no se consigue, que a día de hoy existan personas que se llamen gitanos y gitanas a sí mismas, es casi imposible cuando lees cómo ha sido la represión de 500 años, verdaderamente cómo se consigue. Pues yo creo que tiene que ver un poco con esa resistencia a mantener las redes, los grupos amplios que te permiten vivir al margen o vivir en el colapso. No sé si he hecho un paralelismo, pero esa es mi idea principal. Yo en el libro, como ha dicho la Carmen, quería contar lo que sé de mi vida, lo que sé de los gitanos y las gitanas y lo que he aprendido siendo abogada laboralista, siendo en un sindicato de jornaleras y jornaleros, estando en un centro social o en una plataforma por la vivienda o en un colectivo de personas migrantes, que también estaba con Noelia, por cierto, con Noelia. Eso es lo que he intentado poner a dialogar, dos mundos que creo que no se hayan puesto a dialogar y que yo sentía en diálogo permanente en mi vida. O sea, ese libro soy yo por dentro. Uy, qué bonito me ha salido, pero es verdad, o sea, yo lo pensaba siempre. Y muchas veces yo siempre he pensado, ¿cuánto de mi opción política ha sido no ideológica, sino casi vital, ¿no? No le trabajo a un payo ni muerta, ¿no? Y buscando la forma de mantener cooperativa, de mantener... Yo tengo una cooperativa, yo tenía otra bien antes, ¿no? De mantener una forma diferente. ¿Cuánto de esto es ideológico, que también seguramente, y aún se convence, y cuánto no es como... Algo que no, bueno, pues lo que vi, y muchas cosas que vi, ¿no? Más o menos ese es el diálogo que yo intento hacer en ese libro. A Carmen casi la tengo convencida. Sí, hombre. Lo de la economía feminista prefiero otro nombre, pero... A ver, hilando con esto que acabas de decir... Pero preséntate, primo, que la gente sepa quién va a hablar. Bueno, yo soy José Manuel Flores. Ex muchas cosas. Hilando con eso que acabas de decir, ya, a mí me surge una... No te la hago a ti, sino hago lo que tú haces al final del libro, ¿no? Lanzo preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto, por una parte, hasta qué punto puede ser, todas las comillas del mundo, culpa nuestra el no haber hecho eso que tú has hecho? Que es decir, voy a expresar mi vivencia, voy a expresar mi conocimiento como gitano o como gitana, y mis conocimientos como lo que sea, como vendedor ambulante, como canastero, como abogada, como lo que sea. ¿Hasta qué punto es culpa nuestra no haber hecho eso antes, el no haber sido capaces todavía de transformar el mundo. Y por otro lado, ¿hasta qué punto? Y ahora me salgo un poco y hablo desde la posición de privilegio que creo que muchos gitanos y gitanas podemos tener con respecto a la mayoría de nuestros primos y primas. ¿Hasta qué punto eso no da mucho miedo? Por aquello del apallarse, por aquello del... claro, si yo me meto en un sindicato, si yo me meto tal... Claro. Yo recuerdo cuando yo empecé a participar en política, mi padre que está en gloria me decía, niño... ¿No te metan eso? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y con los dientes hemos apretado. Ahí te va a meter. Y es verdad que hay una cierta reticencia, un cierto miedo a perder esa colectividad, ese cooperativismo, porque es cierto, si nos cuenta los que hemos empezado a participar en política de 20 años, 25 para atrás, somos muy poquitos todavía, teniendo en cuenta que tenemos, aunque solo sea uno, pero tenemos un gran referente como puede ser Dios Pan de Dios, y tenemos a gente que... Si nos cuentan los que estamos en la universidad, afortunadamente cada vez somos más, pero seguimos siendo muy poquitos. Y eso es un poco también, yo pienso que consecuencia de ese miedo de salirte de lo que hasta ahora nos ha funcionado. Exacto. Y yo creo que culpa ninguna. Culpa ninguna. Culpa ninguna. O sea, yo lo que creo que hay que entender ese miedo, que la sociedad mayoritaria tiene que entender esa reticencia y ese miedo, ¿no? Porque cuando te dicen, es que los gitanos no se integran, es que los gitanos tendrían que estar aquí, ahí en el sindicato, ahí donde están ellos, ¿no? donde están los payos, es que ellos tendrían que estar aquí también defendiendo lo suyo, ahí en tu sitio, en lo que tú has creado a tu imagen y semejanza, ahí es donde tienen que estar los gitanos y gitanas si quieren prosperar y mejorar, ¿no? Ese es el mandato hegemónico de gran parte de la izquierda también. Por eso yo hago este libro. No, es que lo que tienen que hacer es venir aquí al sindicato, y es que lo que tienen que hacer es que lo que tienen que hacer los gitanos y las gitanas, ¿no? Claro, yo creo que la reticencia a eso es completamente justificable, clara y lógica. Lo que yo intento contar es por qué lo tienen, por qué existe ese miedo. Y no es que los gitanos y las gitanas no quieren a los payos. Bueno, hay quien habla hasta de racismo inverso, bueno, ya... barbaridades locas, ¿no? Pero hay que entender esa reticencia históricamente y socialmente hoy, cómo ha sido la historia que te ha llevado hasta ahí, ¿no? Y es completamente normal. Y uno de los mensajes que intento dar al final del libro es, oigan, miren, es que la izquierda paya no tiene en su haber la guía con la que hacer la revolución o con la que transformar el mundo, con la que cambiar el mundo. Es que el creerse también en la hegemonía de las fórmulas transformadoras o revolucionarias también es peligroso, porque otras comunidades pueden tener otras maneras de organizar su lucha o su resistencia mejor o peor, ¿no? Pues desde los pueblos indígenas en América Latina, las comunidades en las villas en Argentina, o los gitanos y las gitanas. O sea, el que la izquierda se crea en esa posición es una llamada de atención también. Y hay que entender esa reticencia de la comunidad gitana a hacerlo. Yo lo hice, bueno, pues porque fui a la universidad, primero empecé en la asociación gitana, trabajé en las 3.000 y fue muy fácil, pero muy, o sea, ahora lo veo con perspectiva, qué fácil fue pasar de la asociación gitana de Villela al lado de ese para trabajar con los inmigrantes, que era muy parecida la cosa. O sea, tener una oficina de información en Villela, en el Polígono Sur, y pasarme a la ODS al Pumarejo a atender personas migrantes con 24 años fue verdaderamente algo que era muy fácil ver que el problema era común. Y ahí empecé a ir a estos mundos, porque yo vengo del asociacionismo gitano, ¿no? Pero la reticencia es normal. Mira, cuando una de las cosas que yo estoy más implicada es denunciar los delitos de odio por antigitanismo, ¿no? Es uno de los temas que yo trabajo más, el denunciar los delitos de odio o la discriminación en general, ¿no? El no me alquilan una casa o el no me han dado un puesto de trabajo. Cuando yo voy a foros para hablar de estos temas, bueno, pues nos falta el catedrático bien aventurado o el jurista, es que tenéis que denunciar los delitos de odio. Claro, entonces dice, bueno, sí, sí, yo sé que hay que, o sea, yo soy muy poco amiga del derecho penal, pero con los delitos de odio y los abusos policiales hago honrosas excepciones y creo que hay que ir a tribunales. Yo creo, yo sé, pero es que no es tan fácil que un gitano, una gitana vaya a una comisaría y denuncie un delito de odio. Y para entender eso hay que entender los 500 años de persecución. Pero ya no a los 500 años, sino en el 85, en el 86 y a día de hoy, ¿eh? Y a día de hoy. Hay que leer el sesgo, el último informe del año pasado del sesgo antigitano en el derecho penal, cómo afecta especialmente a las personas gitanas o las garantías judiciales en sede penal son menores. Es que hay que entender esto, entonces. Ese mensaje de que tienen ustedes que hacerlo. Eso hay que ponerlo también en cuarentena. O por lo menos contextualizarlo. Yo ya pocas certezas doy. En ese libro lo que hablo, por lo menos lo que intento llevar el debate a los contextos adecuados. Yo unos días no tengo una posición clara, pero por lo menos vamos a discutir esto, pero en este marco de discusión, ¿no? Que es lo que intento hacer también ahí con el feminismo gitano y demás. Vamos a discutir, pero en este marco de discusión. Pues yo creo que un poco así. No sé, prima, si te habré más o menos. Culpa ninguna, ¿eh? Ha hecho referencia antes al concepto de racismo inverso, y aunque pueda ser algo obvio y evidente para muchas personas, hay que hablar. Pero creo que parece interesante, porque todavía hay personas que pueden tener en su cabeza de que una persona latina, una persona negra, una persona india, una persona gitana pueda ser racista al igual que un blanco, al igual que hay quien considera de que una mujer puede ser machista al igual que un hombre. Claro, es que muy buena pregunta, Juano, porque he dicho, eso es una barbaridad como un castillo, pero es verdad que hay que hacer por lo menos tres líneas para contextualizarlo, porque también nos lo estamos comiendo en redes sociales, en debate y en dos tipos. Que los primeros racistas son los gitanos, ¿no? Seguro que todo el mundo lo ha escuchado, ¿no? Claro, para eso hay que entender qué es el racismo. El concepto que yo manejo en el libro de racismo, el racismo es un modelo de organización del trabajo y la riqueza en el mundo basado en la raza, en la colonialidad, donde existe un lugar ideal o de supremacía de la etnicidad blanca o la raza blanca o la occidentalidad, y absolutamente todo el resto de identidades culturales, étnicas o raciales están por debajo, absolutamente todas, y en la cúspide está lo blanco, ¿no? Y esto no es solamente es sociología, antropología, lo que queramos, pero sobre todo es economía. El reparto de la riqueza se hace a partir de ese sesgo, igual que el patriarcado es lo mismo entre hombres y mujeres, ¿no? Los peores trabajos, los peores sueldos, las peores condiciones siempre están lo más alejadas del ideal blanco occidental. Los trabajos peores en este mundo lo hacen sobre todo mujeres pobres de Asia y de Latinoamérica. O de Centro África, ¿no? Lo que sostiene la economía con las peores durezas. Eso es el racismo. Entonces el racismo es la supremacía de una identidad occidental y blanca. Esto tiene matices, no quiere decir que todos los blancos occidentales son ricos, ni muchísimo menos, porque lo estamos viendo cada día, sino que el reparto de la riqueza, si es así, con un criterio, yo pongo en el libro, según el cuerpo y el territorio que se habita. Entonces esto es el racismo. El racismo es la supremacía blanca. Todo lo demás se puede llamar, no sé, el racismo, o sea, la intolerancia o el asco que pueda tener un indígena contra un colono, o un gitano contra un payo, o un afroamericano contra un blanco, no le podemos llamar racismo. Se puede llamar rechazo, intolerancia, justicia social, ¿no? Pero desde luego no racismo. Entonces hay que disputarle ese concepto, ¿no? Sí, para eso que sabe un poquito, nada más, un poquito de economía, de cómo está ordenado el mundo y de cómo se ha construido la supremacía blanca en el mundo, ¿no? Y yo lo que he intentado en este libro, y por eso está aquí Carmen presentándonos y otra persona, es que estas cuestiones del supremacismo blanco no son solo en el imaginario simbólico, sino que tienen una materialidad. Por eso la mirada marxista, la mirada materialista está atravesada en ese libro. O sea, cuando hablamos de supremacía blanca, estamos hablando de que hay gente que tiene peor casa, peor sueldo, peor médico, por no ser blanco. No hay gente, sino la mayoría de la gente no blanca. La inmensa mayoría de la gente no blanca. También los gitanos y las gitanas, aunque habiten en Occidente, que también es verdad que hay ya las olimpiadas de quién está peor, ¿no? Pero habitar Occidente te pone en un lugar un poco más alto. ¿Sí? ¿Más o menos? Soco, te tengo convencido. ¿Bien? Muy bien. ¿Cervecita ya? Bueno, pues, ¿también? Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Por aquí, el descuento, el descuento. Yo más una pregunta, me gustaría una reflexión sobre la. Porque me gustó mucho, la verdad es que creo que abarca un poco en el libro el tema de la educación. Hay alusión a una realidad que son centros educativos que el alumno es gitano, casi en su mayoría, y que hay un montón de profesores fallos con buena intención, pero que realmente demuestra que el sistema no funciona ahí en ese caso. Pues una reflexión al respecto y cómo debería ser la educación en ese tipo de centro, para ese niño. ¿Te importa que conteste Carmen? Porque no por nada, sino lo voy a explicar por qué, porque esa reflexión que hago en torno a eso es el plagio que hago de Carmen, de frases que he tenido con ella en muchas conversaciones, cuando dice: los menores gitanos en los centros están doblemente castigados, ¿no? A mí me encantó. Están castigados fuera, en una realidad del gueto donde se le. La reflexión muy buena es de ella, la voy a plagiar y ahora realmente tú aportas al compañero. Los menores gitanos en los centros educativos se le pide que tengan un comportamiento específico de mesura, de control, de no gestual, de hablar a tiempo, de mesura, ¿no? Llamémosle. Dice, pero después cuando salen del centro educativo lo que se encuentra es una realidad, muchas veces en un gueto donde la vida digna no está garantizada, donde quizá la supervivencia física y psicológica pase precisamente por no tener mesura, por gesticular, por hablar fuerte, por ser nervioso, por, ¿no?, como sostenimiento. Estos menores se le castiga dos veces. Hay una pauta fuera, una pauta dentro, y dentro se le castiga por las mismas estrategias de supervivencia que puedan hacer fuera, ¿no? Y a mí esa reflexión me pareció brillante, de una profesora que tiene esta mirada y que trabaja desde esa mirada con menores gitanos, y la intenté plagiar, o sea, la plagié y la escribí en el libro, pero hoy le he hecho justicia hoy. Y intenté explicarlo, pero si Carmen quiere contestar, compañera, alguna idea, o si mi propia hermana María Filigrana, que está ahí justo, otra experta en educación y temas gitanos, quieren aportarte, pues. No, si se quieren, no quiero obligar a ninguna. Pero yo creo que tú puedes plantear por lo menos esa idea que, bueno. Sí, vamos, a ver. Yo soy profe paya con cierta inclinación a pedir centros en los que el trabajo es duro. Y resulta que los centros que la administración califica de difícil desempeño, se llama así administrativamente, coincide casualmente con barrios donde la mayoría de la población, o una parte importante de la población, es gitana. No es una casualidad, evidentemente, ¿no? Los centros educativos de barrios como las 3.000 viviendas, o como los Pajaritos, o como, son exactamente iguales que los de cualquier otro barrio. Tienen los mismos horarios, la misma distribución arquitectónica, los mismos currículum académicos, y los profes mayoritariamente, y las profes, somos payos. Entonces, venimos de fábrica con una forma de ver el mundo paya. Entonces, en la forma de ver el mundo paya, la gente te educan desde pequeño, a la clase media paya, a que se levanta la mano para intervenir, hablar muy flojito, no levantar la voz. Bueno, como estamos sentados aquí hoy, si es que muchos de nosotros y nosotras estamos sentados tranquilamente, nos meten un código desde pequeño, y en el colegio se espera que funcionemos con esos códigos, porque los currículos, los edificios, los horarios y todo lo demás los hacen payos, los ejecutan payos y payas, que son los maestros, que decía Pastora, ¿no? Los niños y las niñas gitanas que van a este tipo de centros se les obliga a comportarse como payos, a pensar como payos durante 5 o 6 horas al día, en función de si están en primaria o en secundaria. Y luego, cuando suena el timbre, horrible el timbre, por cierto, y salen a sus barrios y a sus calles, tienen que poner en práctica estrategias de vida, de supervivencia, de funcionamiento, que nada tienen que ver con lo que tienen dentro del colegio. Le estamos creando una esquizofrenia a los niños y a las niñas irresoluble, porque nos empeñamos en meter un cuadrado en un círculo. Estamos obligando a esos niños y a esas niñas que desarrollen dos realidades paralelas, dos estrategias de vida paralelas, y como eso es imposible, pues claro, los niños y las niñas de los pajaritos, que es donde yo he trabajado, entran por las puertas del instituto y se comportan, pues como se comportan en su casa, igual que hacen los payos, pero claro, ¿qué hacen los profesores payos? Pues los castigan, porque no te comportas como yo, así de, como no, porque no eres como yo. Ah, qué bueno. Y como mis hijos, y entonces te pongo un parte, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, hasta que te expulso. Y entonces la frustración que se desarrolla es brutal, porque yo me estoy comportando como me comporto siempre y se me castiga, no entiendo muy bien por qué, desde súper pequeños. Y entonces eso entra en un círculo vicioso que llegan muy pocos niños y niñas, muy pocos jóvenes y jóvenes gitanos y gitanas a la universidad, porque es que se les ha cortado las alas del principio queriendo meterlo en unos esquemas de funcionamiento, de comportamiento, unos esquemas mentales que no son los suyos. Y eso tiene muy difícil solución. Pero vamos, esto no solamente vale para los gitanos y para las gitanas, vale para cualquier niño o niña que tenga unas formas de comportamiento que se salgan un poco del esquema súper cuadriculado de una educación que está pensada para adiestrar gente en la cadena productiva. Y entonces, pues ahí se frustra muchos chavales. Los gitanos y las gitanas, por supuesto, en una proporción grande, por lo que he intentado explicar antes, pero cualquiera que se salga de la norma, cualquiera que echarle un poco más de la cuenta, cualquiera que sea un poco más nervioso, cualquiera al que no le gusten determinados códigos que se le imprime en el colegio, pues está condenado al fracaso. Y entonces ahí entramos yo como profe, pues una contradicción que es muy difícil de resolver. La educación, para que sea masiva, universal y tal, tiene que ser muy homogeneizadora, porque si no, no podría ser tan masiva, o sería mucho más complicado que fuera tan masiva, pero por otro lado deja fuera muchísima gente, ya digo, no solamente a los gitanos y a las gitanas, a mucha gente que no se va hasta el molde, vamos. Bien, ¿tú bien? Sí, habría en otra habría que gitanizar la educación realmente un poquito, de todo el mundo, no solo de los colegios donde hay gitanos, sino de todos los niños. Hay que gitanizar el mundo. Pretendemos gitanizar el mundo, es un proyecto de unos primos que se llama así. Yo estoy agradecido a Pijo que me invitó para esta reunión. Y casi soy un gaucho argentino que me dice gitano aquí en Sevilla, ¿no? Un payo converso. Sí, no, pero es. Es un gaucho. Gaucho. Es el que sabe. Sí, yo sé. El tema es que siempre tuve, y en estos días cumplo 50 años. 50 años de la primera vez que llegué aquí, ¿no? Y me integré muy enseguida a la cuestión, incluso en esta casa, ¿no? Que es reuniones de flamencos, de amigos. Y un comentario que me hizo alguien, que también gitano, carpintero, o sea, trabajador común, por decirlo, yo le comenté que en la carbonería había unos gitanos como esos amigos míos que cantaban. Y entonces él me dijo: Ángel, ellos ya no son gitanos, o sea, los artistas. Ya no eran gitanos. Ellos ya no son gitanos. Y a mí me quedé siempre pensando en eso, ¿no? Y hoy, que se está presentando este libro tan importante, es ¿por qué no están aquí la gente gitana del pueblo que está en los barrios? Sería una preocupación mía, ¿no? Uh-huh. O sea, porque nosotros somos intelectuales, artistas, no sé cómo, y ellos están discriminados a su vez, o autodiscriminados, no lo sé. Uh-huh. A ver, los gitanos, aquí hay bastantes gitanos y gitanas, además, sí, además han tomado la palabra los primeros. Pero voy siempre apuntando. Sí, no, pero te entendí. Pues posiblemente, posiblemente, porque este modelo, este formato, está hecho un poco, como ha dicho Carmen, dentro de una lógica paya, dentro de un modelo de organizarnos payo, y estamos reproduciendo una institución paya en este momento. Entonces, no, los gitanos y las gitanas no tienen por qué sentirse identificados aquí. Quizá la pregunta es, ¿por qué nosotros nunca estamos con los gitanos en sus lugares, ¿no? Quizá la pregunta es al revés, ¿no? Esto es una historia, una institución. Estamos reproduciendo ahora mismo un modelo payo. Y también porque yo escribí este libro para los payos y para las payas. Los gitanos y las gitanas se saben esto que yo escribí de pe a pa. Lo practican cada día, lo viven. Está atravesado, no es una cuestión de una decisión filosófica, ideológico, política, es vital. Eso yo mantenía. Los gitanos y las gitanas vienen haciendo sindicalismo vital. Sindicalismo, es un sindicalismo de la vida, de organizarse. Entonces, quizás ellos hoy no están aquí por eso, pero creo que la pregunta es ¿por qué nunca estamos allí? ¿Por qué nunca allí son las bienales de flamenco nada más que un ratito? ¿Por qué allí nada más que van a hacerse las fotos los periodistas para cuestiones? ¿Por qué siempre las 3.000, por ejemplo, hay muchos más barrios, pero voy a hablar de las 3.000. ¿Por qué siempre las 3.000 es atrezo, ¿no? Se dice en el mundo artístico, siempre es atrezo de las fotos. ¿Por qué no están como gitanizados? ¿Por qué no estamos allí? Esa es la supremacía de la mirada occidental. Una preocupación. Eso es lo que estamos intentando cambiar. Y este libro es lo que pretende. Y esta buena gente que se interesa en este libro está dispuesta. Y eso es lo importante, porque eso será eso es un efecto dominó y un contagio, donde por fin, mi hermana muchas veces dice, hay que ver que los gitanos y las gitanas ahora estamos de moda, no sé qué pensáis ustedes. Hace 10 años no nos escuchaban en ningún lado y ahora de repente se habla de gitanos y de gitanas en muchos foros, ¿no? Bueno, estamos haciendo esa incidencia, esperemos que no sea solo en lo simbólico, esperamos que haya reparación, que se llegue a indemnizar esta historia, que se llegue a reparar y que se gitanice la sociedad y no pedir que los gitanos se apallen para ser sujetos de derechos. Yo estoy contenta porque creo que un poquito estamos incidiendo y estamos empujando un poco hacia allí. ¿Bien? Bien.